Muy buenas noches, pues con ese clasicazo de los Iron Maiden, que es el Ice Age Height, ha dado comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 80. Cuerdas de Acero es un programa radiofónico que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas Radio Topo, si sintonizas el 101.8 del dial. También nos puedes encontrar a través del streaming de Radio Topo. También nos puedes encontrar pues en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal. Y este, nuestro programa número 80, pues lo vamos a dedicar a hablar un poquito a través de diversas pinceladas pues de la vida y obra y milagros de uno de los personajes más carismáticos del universo metalero, como es Bruce Dickinson. Dickinson, casi un hombre del renacimiento, un tío con muchas facetas vitales, de las que luego un poquito hablaremos, pues va a ser el protagonista del programa de esta noche de Cuerdas de Acero. Y aquí a la madriguera de Radio Topo me he traído un auténtico fanático de los Iron Maiden, que además no es la primera vez que está en la madriguera de Radio Topo. Aquí al otro lado del cristal tengo a Pedro Sanz, que me va a acompañar en esta horita o hora y algo de buena música. Buenas noches, Pedro. Buenas noches y scream for me, Miguel. Scream for me. Pedro, bueno, ya es, no sé si es la tercera vez ya que está aquí en Radio Topo. Sí. Estuviste con Marcelo y conmigo en el Rocktubernio, pues emitiendo un especial de los Iron Maiden. Eso es. Uh-huh. Unos días antes, si no recuerdo mal, de irnos a ver a los Maiden a Barcelona. Y abrazarnos, y beber, abrazarnos y subirnos al techo del Palau Sant Jordi, si no recuerdo mal. Luego Pedro también me acompañó en el especial que emitimos hace unos meses, dedicado a Paul Di'Anno, al primer, más o menos, primer vocalista de los Iron Maiden. Uh-huh. Gran especial y además un especial muy exitoso porque es el programa con más descargas de la historia de Cuerdas de Acero. La verdad que los Maiden son los Maiden, ¿eh? Bueno, los Maiden lo llenan todo. Sí. Y hoy me tienes aquí dispuesto a hablar de esgrima, de aviación, sí, de historia, de literatura y un poquito de música. Hablaremos también. Hay que decir que este hombre, Paul Bruce Dickinson, bueno, aparte de vocalista de los Iron Maiden, pues es piloto de avión con el rango de comandante. Es esgrimista y, bueno, practica esgrima muy bien porque incluso llegó a alcanzar la séptima posición en la clasificación de esta disciplina en Gran Bretaña. Y si no me equivoco, lo invitaron a participar en Barcelona 92, fíjate, lo único que estaba metido en la gira del Fear of the Dark. Sí, fíjate. ¿Sí? Sí. Bueno, es un tío que ha escrito varias novelas, es novelista y, bueno, es empresario, tiene una industria cervecera. Que estoy así que no estoy seguro, es donde se fabrica la Trooper. Esto sí que ya no estoy seguro. Eso... Tampoco te lo sé decir. Sí. Pero está buena. Sí. Tiene tres tipos y sí, está sí. Muy buena. Sí. Y luego es también guionista de alguna película. Escribió el guion de la película Chemical Wedding, que estaba basada en Aleister Crowley, es el legendario mago y ocultista inglés del siglo XX, que es fundador de la religión neopagana Telema. O sea, es un tío que menuda mente privilegiada, ¿eh? Sí, yo hace poco leí que su padre le dijo que le daba igual lo que hiciera, pero que intentase ser el mejor de lo que se dedicase. Sí, sí, y sí. Y que si fuera el limpiacristales, que fuera el mejor limpiacristales del mundo. Y bueno, el tío ha logrado hacer bastantes cosillas. Bruce Dickinson es sobre todo conocido pues por ser el vocalista de los Iron Maiden, pero vamos, aquí pues también pincharemos temas de su trayectoria en solitario, que es bastante interesante, ¿verdad, Pedro? Lo pondremos algunas cancioncillas. Ya lo creo. Sí. Y hay que hablar un poquito también de sus inicios en la música. Esa época pre-Iron Maiden de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson pues dio sus primeros pasos en esto de la música hace el año 75. Tocó en varias bandas de Londres de aquella época, pues como Styx, Speed, pues con la que publicó además dos discos, Suits y, bueno, sobre todo Samson. Bastante conocida es su etapa de dos años, 80-81, con la banda de Paul Samson, esta referencia de la New Wave of British Heavy Metal. Con los Samson pues publicó dos discos, Hedon en el 80 y Shook Tactics en el año 1981. En aquella época además hay que decir que era conocido como Bruce. el doble de Bruce. Sí, sí. Luego, pues bueno, cuando entró en los Iron Maiden, pues le parece que le obligaron a cambiar por alguna razón, no debía gustarse mucho de Bruce, le obligaron a cambiar el nombre a su auténtico nombre de Bruce Dickinson. Yo creo, Pedro, que pues podíamos pinchar un tema de los Samson. Bueno, pues para empezar, para meternos en harina. Pues aquí hemos traído uno de sus grandes clásicos, que es Viceversa. Vamos a recordar a ese Bruce Dickinson de su primera época en la música. We'll be right back. estaba el Viceversa de los Samsung, canción que aparecía contenida en su álbum en estudio del 80, Hedon. Y bueno, hay que decir que unos añitos después, en el año 1990, sería publicado un directo de Samsung con Bruce Dickinson en las voces. Concretamente su Live at Reading, donde aparecía contenido el concierto que los Samsung pues dieron en el Festival de Reading en el año 81, que como curiosidad hay que decir que fue justo la edición anterior a la edición del 82, que es cuando ahí estuvieron actuando los Barón Rojo. Sí, sí. Y bueno, ese concierto, además de los Samsung en Reading del 81, fue muy importante para lo que fue muy importante la historia de los Iron Maiden, ¿verdad, Pedro? Y tanto, porque este Steve Harris, que tiene muy buen ojo para todo, había oído hablar de un tal Bruce que cantaba aceptablemente. Así es. Y se acercó a verlo. Bueno, o eso cuenta la leyenda, se acercó a verlo en ese concierto y fue el momento en el que decidió ficharlo para los Maiden. Decidió pulirse a Paul Diano, que no hacía más que dar problemas por todos lados. Sí, demasiado droga y alcohol y... para Paul. Y dijo ese Bruce, que aparte de tocar bien parece un tío serio, vamos a ficharle. Y bueno, unos mesecitos después, no recuerdo ahora en qué mes, pues bueno, se despedía a Paul Diano. Se fichaba a Bruce Dickinson, cambiando ya para siempre la historia de la banda de los Iron Maiden. Yo la verdad es que soy muy fan de su primera época, o sea, la época que se puede considerar así más punk de los Maiden. Lo sé. Yo sé que tú eres fan de Paul. Yo soy muy fan de Paul, de aquellos dos primeros discos, pero hombre, desde luego, cuando entra Bruce Dickinson a la banda... Sí, fue la catapulta. Fue, vamos, los Maiden durante unos años lo petaron, se convirtieron en la banda de heavy metal más importante del mundo y publicaron 5 discos absolutamente memorables. El primer disco de aquellos 5, pues bueno, el de Number of the Beast, poca cosa se puede decir de este disco, bueno, la pues, verdad. Un clásico del heavy metal y bueno, pues lo que hablábamos de Steve Harris, que yo creo que Bruce Dickinson en Samsung estaba limitado, no daba todo lo que podía dar de sí, y Steve Harris lo exprimió como a un limón y sacó todo lo que había de Bruce. Sí. Un animal de escenario, vamos, sí. Total. Y bueno, aquel de Number of the Beast, con el que comenzaba la etapa discográfica de Bruce Dickinson y los Maiden, pues comenzaba con el Invaders, con este temazo. Comenzaba de esta manera. We'll be right back. Marvel Invaders, con esta cañera rápida y explosiva, este explosivo tema del que aparecía en el The Number of the Beast, comenzaba la etapa discográfica de Bruce Dickinson con los Iron Maiden. Publicaron 5 discos entre el 82 y el 88, que fueron la bomba. ¿A cuál mejor? ¿Cuál es tu preferido? A ver, Pedro, cuéntanos. ¿Tus preferidos de esta época? Es complicado, ¿eh? Como preguntarme qué me gusta más, si el Jägermeister o el Thunder Beach. Pero me voy a mojar. A ver. Y para mí mis dos favoritos son el Peace of Mind, porque, uh-huh, bueno, entre otras cosas lleva The Trooper. Ya. Pero aparte de que esta es obvia, pues lleva canciones como Die With Your Boots On, claro, o Flight of Icarus, que para mí son la leche. Y el Power Slave solo con Aces High o... Bueno, o Two Minutes to Midnight, Power Slave, The Rime of the Ancient Mariner, no sé, me parece la leche. Sí, con esos dos me quedo. Yo quizá me quedo con el de Number of the Beast, uh-huh, bastante no, obvio, pero bueno, cómo no. No. Bueno. Y no soy capaz de decir con cuál otro me quedo, porque los otros cuatro me gustan a cuál más, la verdad. Sí. Incluido el Somewhere in Time, que antes comentabas fuera de antena, que igual es el que menos te gustaba. Sí. Pero bueno. Fin, no sé. Y tiene temazos también, ¿eh? es como, vamos, es elegir entre todo muy valioso. Pues en el 88 los Maiden publicaban su séptimo álbum, el Seven Son of a Seven Son, que yo creo que con este disco finalizaba la época más gloriosa de los Maiden. Para mí su último álbum de 10. A partir de entonces yo creo que ya nada volvió a ser lo mismo, a pesar de que sacaron muy buenos discos, pero bueno, yo creo que ninguno se acercaba a aquellos primeros siete álbumes, ¿eh? Yo creo que los fans de Iron Maiden, pues bueno, cada vez que sacaban un disco, pues la verdad nos gustaba bastante, pero vamos, siendo objetivos, había que reconocer que su época gloriosa y explosiva pues quizá había acabado ya. Yo no obstante soy un defensor de la evolución de los Maiden, ¿eh? No... La gente que habla de... Es que los Maiden, bueno, eran los clásicos y tal, yo no lo comparto. Creo que han seguido una evolución. Es cierto que lo que comentas tú, que estos discos son un núcleo insuperable, pero yo creo que han seguido una evolución buena y coherente. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar precisamente la canción con la que finalizaba esta etapa o esta época, que es la canción que finalizaba el Seven Son of a Seven Son. Lo que va a sonar a continuación es Only the Good Die Young. Just alive in outrageous conceit. win 7 holy paths to hell. 7 downward slopes, 7 bloodied hopes, 7 are your burning fires, 7 your desires. Bueno, pues así finalizaba el Seven Son of a Seven Son. Después de este disco, pues comenzaron una gira mundial que, bueno, que es unida a las giras anteriores, ya les dejó totalmente exhaustos, ¿verdad? Para el arrastre. Decidieron darse un pequeño respiro, pues como grupo. Y Bruce Dickinson pues aprovechó un poquito pues para dar comienzo, digamos, a su etapa en solitario, ¿verdad? Que, sí, que tiene como un antecedente, que es pues le propusieron grabar una canción para la banda sonora de Pesadilla en Elm Street 5. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues ahí publicó, grabó una canción que además luego sería muy importante en lo que es la trayectoria de los Iron Maiden, llamada Bring Your Daughter to the Slaughter. Esa es la canción que además precisamente abría la banda sonora de esta película del año 89, Pesadilla en Elm Street 5. Es una canción además que luego aparecería en el disco que publicaron al año siguiente los Iron Maiden, No Prayer for the Dying, ¿verdad? Eso es, sí, regrabada. Steve Harris le pidió a Bruce Dickinson que no la grabase en su disco en solitario, en Tattooed Millionaire, del que hablaremos más adelante. Y esta es una grabación distinta a la que salió en No Prayer for the Dying, y para mí me gusta más. Porque es como más cruda, ¿verdad? Es más cruda, y Bruce Dickinson canta de una forma como muy rasposa, como escupiendo veneno. Yo creo que mete otros registros más hard rockeros, tipo de la escuela Bon Scott. Sí. No sé, me parece chulísimo. Sí. Me parece una canción muy cruda y muy chula. Pues oye, ¿la podemos escuchar? Pues vamos a ello. Vamos a ello. Lipstick on your linen. Bite the pillow, make no sound. pedazo de temazo. La verdad es que la versión de los Maiden está muy bien, pero esta versión más cruda, más impulí quizá, a mí esta y me sin mueve... tantos arreglos como la de los Maiden, la verdad es que nos mola más, ¿eh? Me mueve los adentros esta canción, sí, me parece muy... con muchísima pegada. Desde luego, sí. Steve Harris no es tonto, ¿eh? Steve Harris le dijo a... le dijo a Bruce Dickinson, este tema no lo vas a meter en tu próximo disco, sino que tráelo para aquí, que yo la quiero para los Maiden. Y precisamente el primer disco, además, de Bruce Dickinson, que estaba a punto de publicar, eso es. Pues era el Tattooed Millionaire, un álbum que apareció publicado en el año 90, si no me equivoco. Sí. Y que tenía una canción, que es precisamente la que le daba título, que estaba el millonario tatuado, que estaba, pues eso, dedicada al bajista de los Motley Crue, a Nicky Six, con el que debió tener algún problema personal y dijo, pues ahora mira, voy a vengar a mi madre. Voy a vengar un poquito, ¿verdad? Cuéntanos un poquito algo de este disco, del millonario tatuado. Sí, bueno, además de la canción, también iba dirigida en general al modo de vida de los rockeros norteamericanos, sí. De tipo millonario, de ostentación. Y Dickinson se muestra contrario a ese estilo de vida. Es contrario a la ostentación. Sí. Él dice que cuando deja el escenario pasa a ser otra persona, que no es una estrella, es una estrella del metal en el escenario, y luego se dedica a sus quehaceres en la vida diaria. Uh-huh. Y el disco, pues, yo creo que es una especie de divertimento de Bruce Dickinson. Estaba todavía metido en la nave de los Maiden. Y es un disco grabado sin presión, sin pretensiones, puro divertimento y sin más. Además, dos cosillas de este disco. Ahí aparece como guitarrista de la banda de Bruce Dickinson en solitario, pues Adrian Smith. Eso es. ¿Verdad? No, Adrian Smith no, perdón. Yannick Gers. Precisamente, Yannick Gers, que además sustituiría a Adrian Smith en los Maiden unos meses después. Yannick Gers, exacto. Y al que rescató de que estaba prácticamente a punto de retirarse, de dejar la música. Había estado en varios grupos dando tumbos y lo rescató Bruce Dickinson, sí. Y fíjate dónde acabó. Uh-huh. Eso es. Y además es un álbum producido nada más y nada menos por Chris Sangarides, que es el productor que falleció además hace poquito, el productor entre otros discos del Painkiller de los Judas Priest. Sí. Pues bueno, vamos a pinchar al millonario tatuado, se la sí. dedicamos nosotros también a Nicky Six. Una canción irónica, ácida y luminosa. Pues ahí va. Bueno, pues los Maiden, después de aquel pequeño descanso que se tomaron después de la gira del Seven Son of a Seven Son, que le sirvió a Bruce Dickinson pues para publicar este álbum en solitario tan chulo. La verdad que esta canción es cambia un poco lo que es el estilo de los Maiden, es como más hard rockera. Sí, hard rockera total. Y el disco en general también es quizá es un poco... Sí, más hard rockero. Sí, él quería apartarse un poco de lo que era el heavy metal y hizo un disco sin pretensiones. Sí. Para divertirse, así, yo creo. De puro divertimento. Bueno, sí, pues puro como, divertimento. Pues sí. Como decía, pues los Maiden pues volvieron y en el año 90, finales, pues publicaron su No Prayer for the Dying. Un disco que para mí está bastante bien, pero bueno, que ya está un poco alejado de la genialidad de los discos anteriores. Sí. Y luego, pues, dos años después, El Fear of the Dark. Digamos que es una época así en los que los Maiden dan un pequeño bajón y yo no sé si eso hizo mella en Bruce Dickinson pues para dejar a principios del 93 la banda. ¿Qué te parecen a ti estos dos discos de los que estamos hablando de esa época concreta de los Maiden? Yo, vamos, eso opino que son discos de canciones sueltas, no discos para... Igual un disco entero de estos dos se me hace un poquito largo. Pero vamos, tiene temazos, No Prayer for the Dying, tiene pues No Prayer for the Dying, que a mí me encanta, Bring Your Daughter... Holy Smoke, Tail Gunner, Pushing You. Eso es, tiene canciones muy chulas. Y bueno, Fear of the Dark tiene Fear of the Dark, que es el tema. Uno de los temas, claro, de Iron Maiden. El Fear of the Dark lo que tiene es uno de los temas más emblemáticos pues de la historia de los Maiden, precisamente. Eso es. Sí. Y de hecho, cuenta la leyenda que Bruce Dickinson ya estaba empezando a querer salir de los Maiden hace tiempo. Y sí, después del No Prayer of the Dying, él quería dejarlos en todo lo alto, no como que fuera una huida por la puerta trasera. Y él consideró que el Fear of the Dark era un mejor disco y que ya se podía ir dejando a los Maiden en un lugar alto. Pero sí que es cierto que para mí el Fear of the Dark tiene lagunas, a pesar de tener... Es un disco muy largo. Sí, eso es. Y a mí el principio es impresionante, ¿eh? Porque está el Be Quiet or Be Dead, sí, From Here to Eternity, After to Shoot Strangers... Es un inicio muy guapo, ¿eh? Sí, a mí esos dos me encantan. Luego ya sí, hay una parte pelín sí, que cuesta, ¿eh? Sí. Eso sí acaba por todo lo alto, con el Fear of the Dark. Sí, exacto. Es. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a pinchar una canción de esta época, que concretamente pues del Fear of the Dark, y habíamos elegido From Here to Eternity, pues porque nos apetece pinchar esta canción. Sí, yo creo que de hecho es la canción, el Fear of the Dark es un disco bastante oscuro y esta creo que es la más animada, la digamos. Más animada, sí. Sí, así es. Lúcida, así es. Eso es. Pues vamos con ella. It's a broken. From Here to Eternity, uno de los temas más recomendables de ese Zephyro de Dar, el álbum de los Maiden, publicado en el año 1992 y disco previo a la salida de la banda de Bruce Dickinson, ya que a principios del 93, tras 11 años en el grupo y 7 álbumes de estudio con los Maiden, pues decide abandonar la banda pues para comenzar una carrera en solitario y bueno, siendo reemplazado por Blaze Bailey, que es un poco los Maiden como el otro. El otro. El que no existe, el que, básicamente. Está Poliano, Bruce Dickinson y el otro. Y bueno, pues como digo, pues comenzó en ese momento una carrera en solitario. Bueno, la siguió con la carrera en solitario que había comenzado unos añicos antes. Y en los siguientes años, pues que de la década de los 90, pues publicó 4 álbumes en solitario. Y algún directo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Pedro, algo de esta época de Bruce Dickinson en solitario. Pues en el 94 publica el Balls to Picasso, que lo hace junto a Tribe of Gypsies, donde está Roy Sett, que es el que le dio el empujón para hacerlo. Sí. Y que, bueno, tampoco es un disco muy destacable, pero tiene una de las mejores baladas de Bruce Dickinson, que es Tears of the Dragon. Uh-huh. Luego en el 96 haría su disco más arriesgado, que es Skunkworks. Que ahí sí que se... Bueno, ahí hay un trauma para los heavy metaleros y es que ahí Bruce Dickinson se cortó la melena. Fue un drama. Y la verdad es que toma unos derroteros más post-grunge. Y fue un disco al que los heavy metaleros clásicos le dieron la espalda. Es un trabajo valiente, pero no llegó a cuajar. Y por tanto, en el año 97 publicó Accident of Birth. Y volviendo otra vez al heavy metal clásico, digamos, y del que vamos a poner una canción en breve. Además con Adrian Smith. Eso es. Y además de este disco vamos a pinchar un tema que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Un tema así largo, intenso, Dark Side of Aquarius. Sí, para mí es el mejor tema del disco con diferencia y además es heavy metal épico y mezcla desde conceptos budistas a los jinetes del apocalipsis. Ahí es nada. Bueno, pues lo que va a sonar es el tema de Bruce Dickinson, Dark Side of Aquarius. Thank you. sky on the silver sea. A lonely silver surfer comes to push the wheel for me. A lonely silver surfer comes to push. Estaba el Dark Side of Aquarius, una canción que podía haber pegado perfectamente en cualquiera de los álbumes de los Iron Maiden, pues posteriores al Brave New World, ¿verdad? Así con ese rollo progresivo, intenso. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues a continuación vamos a pinchar otra canción de aquella época concreta de Bruce Dickinson en solitario. Cuéntanos. Y vamos, para mí del mejor disco que hizo como solista, de Chemical Wedding en el 98, que es un disco conceptual dedicado a William Blake, que es poeta y fue un poeta y pintor romántico del siglo XVIII y XIX, y que hay quien lo pone a la altura de los mejores discos de los Maiden, este disco, y que no tuvo competidor en ese mismo año en discos de heavy metal. Sí, sí, sí. Y de hecho, igual a otros discos de rock contemporáneo de ese año, como Follow the Leader de Korn y Power Trip de Monster Magnet. Uh-huh. Y es un disco lóbrego, oscuro, siniestro, con muchas canciones soberbias, con Bruce Dickinson con una voz con muchos matices. Y la canción, te voy a hacer un quiz show con la canción que vamos a poner. Venga, pues. Y que me vas a contestar después de la canción, y es ¿a qué te suena los 5 o 6 primeros segundos de la canción? The Tower. Hey, 12! Sí, sí, ese inicio del tema es calcado al Rothschild del Killers, del álbum Killers, ¿eh? Dos cervezas Trooper para ti, amigo. Pues sigues en la sintonía de Radio Topo. Esto que estás escuchando es Cuerdas de Acero. ¡Cuerdas de Acero! Pues esto es Cuerdas de Acero, es el programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles y sintonizas el 101.8 pues del dial de Zaragoza. Y hoy pues recordando un poco la figura tan emblemática de Bruce Dickinson, hemos pinchado una canción de Samson, estamos recordando un poquito su época más conocida, la de vocalista de Iron Maiden, y también pinchando temas de su época en solitario. Y bueno, es el momento de situarnos en el año 1999. Pelos como escarpias ya. Pues, sí. Cuando Bruce Dickinson pues decide volver a los Maiden 6 años después. Brave New World. Exacto. Y además vuelven por todo lo alto con mi álbum, además favorito de los Maiden, de esa época que va desde el 99 hasta la actualidad, el Brave New World, un discazo. Eso es. Sí, sí, sí. Yo, además de aquella época, tengo un recuerdo que, bueno, los Maiden, cuando volvió Bruce Dickinson, publicaron un disco recopilatorio que también llevaba un juego de ordenador o algo así. El Headhunter. Y pues eso, para promocionarlo, hicieron una gira mundial. Quiero conocer ese recuerdo. Quítamelo con pelos y señales. Que tienes agarrado a la mesa. Yo estuve en uno de aquellos conciertos, concretamente en el pabellón del Juventud en Badalona. Recuerdo que pues estábamos todos expectantes de pues por fin íbamos a volver a ver a Maiden con Bruce Dickinson. Yo me acuerdo que estaba más o menos hacia la cuarta fila. Fue a empezar el concierto, se montó ahí un desmadre que te cagas, porque es que todo el mundo ojiplático ahí diciendo, pero vamos a ver, que es que ahí está. Joder, Bruce Dickinson, tío. Además. Empezó el concierto ahí con el speech ahí de Churchill y el Eyesight, y de repente se montó un pogo ahí, pero brutal, que en cuestión de un minuto, medio minuto, estaba yo hacia la fila 20 algo así. La verdad que fue un concierto súper emocionante. Joder. Fue un concierto Daría lo que fuera por haber estado ahí. Sí. Lo daría. Viví una situación parecida con la gira de reunión de los Judas Priest con Rock Halford, recuerdo ahí en Valencia, en la Plaza Toros. Pero quizá fue esta más intensa. Fue una pasada, ¿eh? Pues que, sí. Qué carisma tiene este hombre, tío. Sí. Y bueno, pues los Maiden en el año 2000 publican para mí un discazo que es el Brave New World. Y yo creo pues que podemos pinchar un tema de este disco, ¿verdad? Sí, que además como curiosidad, bueno, el tema es The Wicker Man. Bruce Dickinson tiene otra canción titulada Wicker Man en su discografía en solitario, que no tiene nada que ver con esta, por cierto. Sí. Pero eso es, esta habla de un ritual de purificación, de renacimiento, y hay quien habla de que este tema de renacimiento y de purificación era como una celebración de la vuelta de Bruce Dickinson a Iron Maiden. Mira, pues oye, vamos a escuchar este de Wicker Man. Los puños ahí en alto ahí. Menuda traya, tío, que se viene. Yo me voy a bailar un rato. Ahí te dejo, Miguel. Yeah. como decíamos, Bruce Dickinson volvió al seno de los Iron Maiden. Después del New World pues publicaron 4 discos de estudio más, muchos directos, pero también le dio tiempo a Bruce pues de publicar un último álbum en estudio, ¿verdad? Un último álbum, perdón, en solitario en estudio, que fue en el año 2005. Así es, el Tyranny of Souls, que ya yo creo que bajó un poquito la calidad de los anteriores, asemejándose un poquito al Tattooed Millionaire. Yo creo que lo hizo, ya estaba volcado nuevamente con los Iron Maiden, y esto lo hizo más en otra vez como un divertimento, como algo personal, no buscando ya una notoriedad fuera de los Maiden. Y bueno, hablamos de la canción que vamos a poner. Sí. Vamos a poner una canción que es Navigate the Seas of the Sun, que es un, está definida como un folk cósmico. Coño. En el que, melancólico y metafísico, en el que una humanidad perdida se busca a sí misma por el universo. Pues y con es la canción más diferente de las que vamos a escuchar esta noche, y tiene guitarra acústica y una parte instrumental realmente guapa. Para mí es una curiosidad de canción. Pues vamos con ella. pues ahí está finalizando ese Navigate the Seas of the Sun, donde Bruce Dickinson pues quizás saca su lado más tranquilo, más folky por momentos, ¿verdad? Más tierno. Más tierno. Bueno, pues casi ya ha llegado el momento ya de despedir el programa. Nos falta solamente pinchar una canción con la que cerraremos. Pedro, pues oye, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero nuevamente. Un auténtico placer, como siempre, lo sabes. Próximo especial, pues se lo dedicaremos a Blaze Bailey. Eso te iba a decir, que para cuándo el especial Blaze Bailey. Bueno, eso está por ver. Ese será corto, durará 20 minutos, un cuarto de hora. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien en el programa? Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Y bueno, yo quiero despedirme del programa diciendo que... comentando que, como me dijo hace tiempo una buena amiga, nos perdemos muchas cosas buenas por no mirar hacia arriba. Solemos pasear siempre con la cabeza agacha, mirando hacia el suelo. Ya. Así que yo os animo a que levantéis la mirada cuando paséis por vuestra calle, por vuestro barrio, por vuestra ciudad, porque en ese momento Bruce Dickinson os podría estar sobrevolando con su avión. Por tanto, levantad la mirada, por favor. Me ha gustado, hombre. Me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, pues ¿con qué canción nos vamos a despedir el programa? A ver, cuéntanos. Yo creo que podríamos despedir con una de Último Disco. Pues sí, con Speed of Light, que claro es de consumo rápido, que es trayera. Y que lo que tengo que decir es que ojo con el cencerro que vais a escuchar, ¿sí? Que no tiene nada que ver con que se acerque nada de ganado, sino con que se acerca la apisonadora sónica que son los Maiden. Efectivamente, esta canción con la que vamos a finalizar pues pertenece a su álbum del año 2015, su 16º álbum de estudio, The Book of Soul, el disco más largo de la banda, hasta el momento, 92 minutos. Su primer álbum doble de estudio pues de toda su trayectoria. Número uno en 24 países, incluido España. 5 canciones de más de 7 minutos. Sí, sí, sí. Un disco que a mí reconozco que me cuesta mucho, pero mucho. Ya, bueno. Pero eso sí, es un disco que te metes por ahí y tiene unas críticas tremendas. Sí, a mí reconozco que me gusta mucho. Sí, sí, sí. Tiene temas. Y con este Speed of Light pues vamos a finalizar el programa nuevamente. Pedro, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero. Un abrazo fuerte, Miguel, tío. Y con este Speed of Light despedimos Cuerdas de Acero, despedimos el programa de esta noche.